Es viernes. Es viernes. Es viernes, último día del mes. Bien. Hacemos check a febrero. Y pagan. Vamos, sí, muy bien, aquí estamos. Gracias a ustedes. Hoy todos tienen la autorización de abrazarse unos a otros para celebrar lo Exacto. que está pasando. Agradezcanse a ustedes mismos por lograr llegar a fin de mes. Sí, muy duros. Un mes sin festivos, que no es poco. Ya Exacto. salimos de uno de los dos del año. A nosotros no nos pareció tan largo, pero sí hubo gente por ahí. Ya ayer estaba viendo gente compartiendo como a qué hora se duplicó febrero. Luego no, que tenía menos días. Sí. Todo depende de la necesidad monetaria, te digo. Eso sí es cierto. Yo creo que eso sí se mide por eso. Si no estás alcanzado. No importa. Ay, dices, ay, mira, ya. Sí. No, pero cuando uno cuenta el día, como cuando es viernes ya. Por es mí. Verdad. Exacto. Sí. Bueno, muy bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Todo me bien, alegre. Viernes. Buen día, me gusta este viernes. Está chévere. Sí, se Pinta ve bien. Bien. Sí, maravilloso. ¿Y tú? Muy bien también, ¿bien? Muchas gracias. Bueno, sí, siento. ¿Cómo fue rico. Que me dijiste que me das abollonadita? No, abrigadita. Cómoda, confortable, cómoda, protegida. Exacto. Un saquito delicioso. Y una balaquita. Para proteger mis orejitas del frío, que son realmente haciendo? Orejotas. Está haciendo frío, ayer llovió duro en la tarde. Vi que cayó agua en el concierto, pero antes. Llovió un poquito. Como ayer, sino que llovió más fuerte, como antier. Bueno, bien. Y otra jornada más de Shakira. Pues sí. También con mucha gente feliz. Por ahí vi, sí. Sí. Muy chévere. Está bien. Terminó su paso por Colombia, poco golpeado en algunos sectores, pero esperemos que en el segundo semestre se reivindique. Sí, hablan de noviembre. Uh-huh. Sí, va a pasar. Entonces, pues, un calma. Como la justicia. Exacto. Se demorará, pero llegará. Ojea, pero llega. Nos vieron, estamos increíbles hoy, 28 de febrero. Entonces, ¡feliz cumpleaños! Y también para las personas que de verdad, verdad, nacieron un 29 de febrero, que supongo se les pasa para el 28, sí. ¿Cada cuánto es 29? Cuatro. ¿Cada cuatro años? Sí. ¿Y el último cuándo fue? Yo no me acuerdo. El pasado, mi el amor, pasado por eso hubo fue 29. Que se movió todo, claro, no, es que por eso se movió todo. El año pasado fue bisiesto, ¿cierto? Sí, señor. Acuérdate, ya. Siempre ten en tu cabeza que ese año maldito de la pandemia fue bisiesto. Fue bisiesto. Ay. 2020, 2024, el próximo será el 2028, después del 2032. ¿Algo va a pasar en el 2030? ¿En mundiales? No, el mundial es 2030. ¿Algo en el 2032 va a pasar? Mundial es 2030. Algo va a pasar. ¿Qué? Listo, pues arranquemos con música. Ah, buenos días. El asteroide. Ah, ¡oh! ¡Asteroide! Asteroide ya. En bisiesto. Vean canciones, arroba la X más música, está Miguel. De las buenas sensaciones, aunque el cuerpo esté cansado, el alma y el espíritu sí. están felices. Sí. ¿Y por qué lo digo? Por Daniel Torres, porque nos escribe. Nada más feo que una tusa después de un concierto, pero el de anoche valió la pena cada segundo. Somos mis dos horas de sueño. La felicidad de ver por primera vez a Shakira. Por favor, háganme feliz. Sí, Daniel. Happy de Farrell. Yo estaba ahí, Daniel. Qué sí, buena emoción. Sí, sí. Y va a estar todo el día feliz. Claro, todo el día mamado, pero feliz. Feliz. Oh God, I need these beautiful things. Él es Benson Boone, la canción es Beautiful Things, sonando en las mañanas en la X. Nos escribe la princesa Pepinito. Saludos para la princesa Pepinito, claro. Esta es una solicitud muy importante. Sí. Dice, tal vez, y es así, esta sea la única emisora donde podamos pedir esta canción. Ajá. Y es así. Sí. Mi hijo Bruno, hola Bruno, de hola. 5 años, tiene okay. 5 años Bruno. Está obsesionado con los cazafantasmas. Muy chévere. ¿Sería posible poner la canción? ¡Claro aquí que está. Sí! ¡Bruno! Bruno. Buenos días, Bruno. Aquí está Ghostbusters de Ray Parker Jr. Ahí estaba, No Doubt, la canción Hella Good. En Tipi, si hablas portugués, es tu momento en la X. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. ¿Ya viste la hora? Es una señal porque ahora es agora. Se você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top Team. sean bienvenidos y bienvindas. En Tipi podrás tener beneficios como acceso exclusivo al Gaming Arena, plan carrera, fondo de empleados, Happy Work Benefits y más. No esperes más y aplica hoy mismo en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Una nueva hora en Mañanas X. Ayer estábamos charlando en Mañanas, en el programa, sí, cuando salió la noticia de la nueva, el no, nuevo nombre de la estación del CAN, sí, de Transmilenio. Hace parte de una serie de alianzas que hace Transmilenio con empresas públicas y privadas y que pues genera de alguna manera ingresos. Claro. Hasta el momento son 27 empresas que sí están ahí. Y pues el British Council entró. Y pues eso dio para memes y muchas, claro, cosas. Y varios oyentes nos escribieron que cerca del CAN, en el Greco, hay sedes de... del British Council. Ajá. Entonces pues queda cerquita a... Ajá. Y pues... ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Y con canciones. Sí. Entonces tenemos una nueva pregunta hoy que tiene que ver con esto. A ver, ¿cuál es? Y es... ¿Listo? A ver, estoy preparado. ¿Qué nombre de canción le pondría a una estación de transporte público? Maravilloso. Canciones, nombres, sí, de canciones. Nombres de canciones. Ok, en este caso, en el caso bogotanos, en el Transmilenio. Uh-huh. Pero si usted está en otras ciudades de Colombia, hacerlo, o el mundo, inclusive. Exacto. Pues también podría hacerlo. Perfecto. Si son canciones que suenan acá, sí, en la esquina de más música de la nación, pues chévere, porque la podríamos poner. Sí, ojalá fueran nombres de canciones en inglés. Porque pues mucha gente va a decir, me imagino, ya muchas cosas en español, pero está bien, pueden participar, pero chévere que armemos, sí, una gran playlist. Una playlist de canciones para llamar estaciones de transporte público. ¿Tú tienes alguna por yo ahí ya en la una, cabeza? Sí, tengo una y es optimista. A ver, como Shiny Happy People. Estación Shiny Happy People. Me parece que funcionaría maravilloso. Me parece que funcionaría tremendo. De R.E.M., así se llamaría mi estación, porque quiero que todos seamos felices. Próxima parada: Shiny Happy People. Ay, yo me bajo acá. Exacto. Shiny Happy People. Todos felices. Y que la estación, exacto, tuviera, representara lo que representa, sí, la canción. La gente así, feliz. Tú te vas así, te vuelves feliz. Sales de la estación y ya no. No, y por supuesto estaría sonando R.E.M. Whitney. Gran canción. Gran canción. ¿Te gustó? Sí, me encanta. Vaya. Me suena muy indie en su momento, chévere. ¿Sabes? Oh. ¿Mm? Qué bueno. Como una canción de, ¿qué te digo? 2007. Ok. Como los, sí, teclados, la voz, como un Crystal Castles, no sé. ¿Crystal Castles? Uh-huh. Oh, my goodness. Oh, ¿Qué fue? Oh, wow. Wow. ¿Mal, no? Sí, bien. No, oh, está okay, bien, mi Dirty. ¿Sí? Sí. Tú haces unas conexiones extrañas de carácter sónico, pero yo respeto y entiendo. Es sónico. Crystal Castles. Sónico. Suena así. ¿Qué no pasa, supersónico Salazar? ¿Todo bien? ¿Shaq Marín? Óigame. Oye. Ay, María, no. Sí, no, tiene no, que ser, ¿no? No. Sí. No, estoy. ¿Anonadado? Sí, estoy demasiado boquiabierto. Es que... No, tiene que ser. Qué chévere. Sí. Qué mujer. Como tú dices, qué chéveridad. Qué chéveridad, pero además, qué profesionalidad. Guapura. Ah, sí. Es menudita, ¿no? Es chiquitica. Pues no parece. En serio que... Sí, se ve, o sea, ella puede que sea chiquita de físico. Pero es gigante. Real, pero no, en esa tarima se ve... Devora. Se ve gigantesca. No, y literalmente grande. O sea, es grande por todas partes. Es grande para todo. Es muy lindo. Es muy lindo. Es la gente. O sea, la emoción. Hace mucho yo no veía tanta gente emocionada. Genuinamente. Sí, había histeria. Había, exacto, histeria colectiva. Ayer, nosotros llegamos ayer a la fila de Occidental Baja VIP a las 9 de la noche. Ajá. ¿Llovió? Y... ¿Estaba lloviendo o no? No, ya había, no, escampado. Ya había dejado de llover. Sí. Cayó duro la temperatura. Sí. En las en las instalaciones del Estadio El Campín, tipo 10 grados centígrados, 9 grados centígrados, por ahí a las 11 y 30 de la noche. O sea, estaba congeladito el clima. Claro. Pero cuando llegamos, hubo 4 filtros. Y el último filtro nos hicieron esperar media hora. ¿Usted cree que llegó? Ella salía por ese lado, ella salía como por esa puerta, por esa entrada del VIP al escenario. Ya entiendo. Ya como que así esa vueltica. No, mire. Mire. Se cayeron esos muros de contención. Claro. O sea, la gente estaba histérica. sentí que me iban a atropellar, que iban a destruir. Cuando va a llegar el artista. Y estás en el camino. Me acordé de Paul Van Dyke con Andrés estuvo en un callejón así y sé lo que dices, obviamente no en la misma dimensión, pero entiendo el fervor. No, esto era en serio pandemonium. Esto era pandemonio con toda. Yo dije, no, mi madre, hasta aquí llegué. Sí alcanzaron a tumbar unos muros porque no dejaron de entrar a la gente. Okay. Que tienen que esperar, que yo no sé qué. Uy. No. Me alcancé a asustar. Porque la gente es muy atacada. Uy, eufórica. No, pero y no miedosa. Entiende que hace parte de la logística y que van a entrar igual. Igual. También siento que, señor, que ahí falla un poquito la organización porque, pues, ¿qué culpa tiene la gente que está llegando a las 9 y cuarto, 9 y 20? ¿Por qué no los dejan entrar? Déjenlos entrar. O que hubiera como una contingencia para que quienes entraran por ahí, pues, no... No se vieran afectados. No se vieran afectados, exactamente. Sí, claro. Entonces sí me parece que hay una fallita ahí. Una fallita ahí que puede salir muy mal. Eso me hizo pensar que en un concierto donde hay 40.000 personas... Cualquier cosita, Dayana, puede salir muy mal. Sí, claro. Y en un segundo. Sí, en un segundito se tiran todo. Porque es un trabajo muy bien hecho. Sí. Bien organizado. No, y puede pasar algo muy pequeñito y dañar absolutamente todo. No, y además, por ejemplo, ayer un momento en el que Shakira casi se cae, como que medio se resbaló. ¿Sobre la tarima? Sí, sí. Y yo dije... Pero alcanzó como a recuperar el equilibrio. Hasta para eso. Hasta claro. Para eso es como perfecta. Uno dice, no. ¿Qué es esto? Yo, en serio, Dayana, ver bailar a esa mujer, yo nunca pensé que fuera a estar tan boquiabierto tanto tiempo en un concierto. Yo decía, no. Bueno, no, qué no, chévere. Moviendo esas caderas. Y además, no mienten, no, es que no mienten. No mienten. En serio. Es que ella no es, mienten. Ella es... Sí, no hay nada que hacer. Cuando canta Hips Don't Lie, no, sos mucho tote. Eso debe sonar muy chévere en vivo. Y además, no todo. Ayer me di cuenta que me sé todas las canciones. ¿Seguro? Sí, claro. Todas, te aviso, te anuncio, me sé Whenever, Wherever, me sé... ¿Las nuevas también? ¿Cómo se llama? ¿Ah? No. ¿Las nuevas también? Casi todas también. Mi canción favorita de anoche fue TQG. Yo también, a ti. ¿Qué es? Te quedó grande. ¿Es cierto? Esa es con la... Sí, con la, eso es con Carolina. Con Karol G. Pero no. O sea, no es por Carolina, no es. Es por ella. ¿A qué hora llegaste? Por ese beat. Ah, bueno. ¿A qué hora llegaste a la casa? Yo, afortunadamente, huí rápido, Dirty. Muy bien. Yo huí antes del encore. Ya. Y cuando salí ya estaba complicadita la cosa. Ya estaba difícil. Claro. Porque ya había gente saliendo, había grúas llevándose carros a la lata. Bueno. Bueno, ¿no? No, yo salí como a las 12 y algo. Tarde, amigos. Sí. ¿Y quedaste con adrenalina así? No, sí. Adrenalina, pero también sorprendidísimo. Estoy muy sorprendido porque es que estoy pensando desde anoche sin acudir a la hipérbole. Ajá. ¿A ustedes se les ocurre una mujer en la historia de Colombia que sea tan reconocida globalmente? ¿Alguien no. más que no sea la Toti? No. No. ¿Cierto que no hay? No existe. No, en la música no. Y en todo, ¿no? ¿Quién más hay? Necesito que por favor hagamos esa... Esta está buena, ese análisis. De gente que esté, de una mujer que esté como a la altura que hubo, joven. llegó. Y con entusiasmo, llegó con entusiasmo. Sí, él comparte la alegría. Claro. La Toti sería otra, sí. Sofía Vergara. Sofía Vergara, de pronto. Pero bueno, no, a mí me pareció una cosa se nota. Impresionante, muy bien hecha, muy bien ejecutada, una cosa al nivel de Madonna, de Beyoncé. Sí, seguro. Una vaina que daría la impresión que solamente esas mujeres de los Estados Unidos podrían lograr. Entonces, ver a una colombiana hacer un espectáculo de ese tamaño, con ese nivel de complejidad, luces, sonido, la tarima, los bailarines, los músicos, el repertorio, un catálogo del que hemos hablado mucho aquí, que es uno de los más caros de la historia. Claro. Todo tiene sentido. Cuando salió la noticia de que Shakira vende su catálogo por $150 millones, uno podría pensar ahí, en la parte de atrás de la cabeza, pensar, mucha plata, ¿no? Mm-mm. Eso y más, porque uno se sabe todas esas canciones. Se sabe todo. Inevitable, Chantaje, Antología, Estoy Aquí, todas. Estoy. ¿Y eso que tiene un montón de éxitos que no toca. La de Cerati, que es la que me gusta. ¿La qué? La de Cerati. Sí, ¿cuál es el no? No. Es la que te gusta a ti, es no. Uf, me encanta esa letra. Me gusta que se da, incluso dentro de las cosas que da por fuera, se da unos gustos interesantes, como por ejemplo cantar Poem to a Horse, que no es una canción muy conocida de ella, no. Pero la ama y le sale muy bien. Y esa Te Aviso, Te Anuncio, ayer me sorprendió, porque esa es una canción, eso es una mezcla ahí entre Rock Lobster, Matador y Sin Documentos. Sí. Es muy buena. Muy chévere. No, de verdad que ayer sentí que logró alcanzar, sobre todo delante del público colombiano, que creo que para ella significa tanto el lugar que merece en el firmamento del pop. Sí. Y lo hizo bastante bien. Claro, porque pues, digamos, sí nos llegan noticias y sabemos de su importancia, pero verla, hacerlo en su casa, es otra cosa. Qué bueno. Sí. Qué muy bueno, bien, qué bueno por sus seguidores, qué bueno por la gente que la ama, tenerla ahí, y por ella también. Sí, un sorprendente espectáculo, sin duda, la segunda noche de Shakira en el estadio El Campín, hipnótica, dulce, carismática, febril, la artista de pop más grande que ha dado este país, Diana. Sí, no tengo la menor duda, jamás dudaría de eso. Sin duda alguna. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días, Andrés Salazar, Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un buen viernes. Sí, qué dicha, ¿no? 28. Último día. Viernes 28 de febrero. Se acabó el año, amigos. Que me dio cuay. Los 21 Pilots, quienes abrieron la temporada de conciertos en 2025 aquí en la ciudad de Bogotá, y son las 7:38 mañanas de la X. Y esa canción que acaba de pasar, ¿la cantaste o la tarareaste? Si no entendiste, te lo perdiste. Aprende inglés en el Centro Colombo Americano. Ingresa a www.colombobogotá.edu.co/la X. Encuentra un descuento especial y aprende inglés con la mejor playlist. Bueno, se va a complicar eso de Gene Hackman, ¿no? Sí, que ya llevaban un tiempo y pastillas regadas. Sí, o que sea, había pastillas regadas. No estaba como no se imaginaba, los dos cuerpos en una cama abrazados. No. ¿Quién sabe qué pasaría? Está muy extraño. Están en investigación, que porque dicen que sí, que realmente no es... Sí, dicen las autoridades que no, que hay suficientes indicios, que hay suficientes... temas para declarar sospechosa la muerte. Ajá. De Hackman, de su esposa, de su perro. Sí. Momificación. Dicen que la señora llevaba varios días muerta. Por momificación. Sí, momificación en las manos y que en estado de descomposición. Wow. Dice también que el señor Hackman, que hay indicios como de una caída. Sí, que se cayó. O sea, que parece que hubiera, no se acostó a... Ya. ¿Sabes? Ni esperó sentado a que el monóxido hiciera su efecto, sino que se cayó. Películas importantes de Mr. Hackman, Marea Roja. Marea Roja, qué gran película. con Denzel Washington. Uf, de las buenas películas. Este fin de semana puede ser un fin de semana de Gene Hackman. Me parece. Para mí. Ahí está. Meto con toda. Sí. Sí. Seguro, quiero, y seguro sacan... Quiero ver La Conexión Francesa. The French Connection. Por favor. Ah, tú ya te viste los Tenenbaum. Tú, por favor, mírala. Where's my Javelina? Es demasiado. Y cuando está con los nietos. ¡Qué gran momento! Y está en plataforma, seguro. Sí, sí, sí. Búscala que la encuentres. Sí, no, yo he visto ya resúmenes listados de películas para sentarse a ver de él. Sí. Qué extraño todo. Ya saldrá. Sí, eso en algún momento nos dirán. Sí. Son las mañanas de la X103.9 FM. Manuel González, un gran y querido amigo de nosotros, nos mandó un meme, Andrés. Sí. Que quisiera que compartiéramos con Dayana. Por favor, claro. Es un meme sobre qué tipo de señor, en qué tipo de señor nos estamos convirtiendo. Es fantástico porque utiliza el intro de Alf. El intro de Alf, sí, claro, con la cara de Alf también, con la cara de los personajes de Alf. Y sonríe, como inicio de... Yo sigo esa cuenta, él tiene una perra. Ajá. Divina, y la ama, y la adora, y es su tesoro, y él es muy chistoso, él es muy divertido. Javiescu se llama. Sí, sí, sí. El creador de contenido. ¿En qué tipo de señor te estás convirtiendo? Esta es una sección solamente para señores. Por favor, sí. En Mañanas de la X, número uno. El que tiene un buen kit de medicinas. Yo todavía no estoy ahí. ¿No? No, lo mío son suplementos vitamínicos. No, Dayana es una señora hace... Pero desde los 25. Dayana es una señora como desde los 22 años de edad. Yo tengo un cajón solo de medicinas. Kit de medicinas. Sí, ¿En qué tipo de señor se está usted convirtiendo si nos está escuchando Mañanas de la X? Número dos, señor. El que se compra juguetitos nuevos, la cafeterita nueva, la air fryer. Usted. Yo sí, yo. Usted con toda, yo todavía. Pero tú compraste cosas para tu casa. Ah, pero no son juguetitos, es como... Decoración. Decoración, sí. ¿No entra ahí en juguetito? No. Desde un dron hasta un nuevo air fryer. Okay. Sí, yo sí puedo ir desde un air fryer hasta una nueva cafetera. Muy bien. ¿En qué tipo de señor se está usted convirtiendo, mi estimado oyente de la X103.9 FM? ¿El de la manta en las piernas solamente? Sí. Porque da frío, entonces uno se pone la mantica. Las rodillas y los pies. Los pies es importante tenerlos calienticos porque cuando los tienes fríos... Enfría todo. Exacto, no sé. No calienta tu cuerpo. Entonces, listo. Es importante. No, yo todavía no estoy ahí. ¿En qué tipo de señor se está usted convirtiendo? Número cuatro, el que no aguanta despierto una película entera. Ese sí presente. Soy. Yo también. Ustedes ya. Dos. Aquí estamos. Ustedes presentes. Dos. Me cuesta mucho ver algo ya, por eso no veo nada. Y de cualquier tipo. Con el terror se duerme. A las 10 de la mañana. Yo me duermo, sí. También. Es complicado quedarse. Tengo que ver de pie cosas, o si no. Es que era sentado. Ven, siéntate, no que me duermo. Tipos de señores en los que nos estamos convirtiendo los hombres aquí en Mañanas de la X. El número 5, el chismoso del barrio. Yo sigo el linaje de mi papá. Mi papá era tan chismoso, Dayana. Es fantástico, ¿no? Yo sé, a mí me encanta. Yo soy la mi mamá me decía que mi papá volvía de la venta y decía... Ahí pasó Marta. Y ahí se robó como tres hojas de romero que yo tenía ahí. Y no le dice nada, ¿no? No. Nunca. No. O sea, se come la ira. Sí. Sin decir nada. Sí, yo también. Yo me doy cuenta cuando los vecinos pelean, que ya son viejitos. Entonces, cuando uno se va a una habitación aparte, digo, ay, están peleando. Pero es que, bueno, no sé, es que en el caso del señor, es muy chistoso verse en esa situación de estar asomado por la ventana. Yo me asomo. No oigo una gritería o una cosa aquí en el conjunto. Digo, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Y no abre, mire. No abre completamente la ventana, no como la entreabre. Y si hay algo sonando, le dice esa Paula, ¿cierto? Bájale, que voy a ver qué fue lo que pasó. A ver si no escucha algo ambiente. ¿En qué tipo de señor se está usted convirtiendo, mi estimado oyente de La Nación de Más Música? Número 6, al que le dan mareos al levantarse de golpe. Ese sí soy. ¿En serio? Uf, yo... Si se levanta muy rápido, ¿o qué? Sí. Toca despacito. Sí, como decía mi papá. ¡Uf! Me dio un soponcio. El soponcio. Bueno, nosotros no. No. Tenemos mareo. ¿A ustedes no se marean? No, señor. Tipos de señores en los que nos estamos convirtiendo en Mañanas de la X. El número 7, el que prefiere quedarse un sábado en casa en lugar de salir de fiesta. Vamos, todos. Sí, sí, es eso. Todos. Sí, puede ser. Estamos puede ser, ahí. Puede ser. Estamos ahí. Y número 8, este sí, rara vez soy. ¿Qué? Muy de vez en cuando, cuando doña Paula está de viaje. El número 8 es el que aprovecha los días libres para limpiar. ¿Sí? ¿Limpia, limpia? Bueno, tú sí limpias. Yo hago mi aseo profundo. Cada 15. Y soy entregada, me encanta y termino y soy como, soy tan buena. Pues saludos a Manuel, muchísimas gracias por esta contribución editorial. A mañanas señores. En la X103.9 FM, tipos de señores en los que nos estamos convirtiendo. Usted es uno de ellos en las 7:45 mañanas. Gorilas, 19-2000 en las mañanas de la X103.9 FM, nuevo video de Justin Bieber, está fumando. No. ¿Y sigue con esa sonrisa rara? Sí. Ah, ¿será que le hicieron algo, una ortodoncia? Puede ser. Blanqueamiento. Y uno juzgando. Sí, en esta ocasión está fumando algo, no sé exactamente qué es, porque dicen que smoking a backwood. ¿Qué será un backward? No sé. Porrito, ¿no? Sí. Pues está como grandecito. Lo armó grande. Sí, está como grande ese kenke. Lo armó grande. Cucú. Sí, aquí pues mira, hay un titular que dice, Justin Bieber comparte un desafiante video en el que aparece fumándose un porro en medio de la preocupación de sus fans. Pues no se preocupen, ya saben qué es lo que tiene. Ah, fumadera marihuana. ¿En serio qué? ¿Qué le pasó en la sonrisa? ¿Y si eso es un porro, ese hombre quedó volteado una semana? ¿Qué cosa tan gigante? ¿Eso no será tabaco? No creo, porque está inhalándolo. Uh-huh. Sí, ya vi. Qué desagradable. Es que Justin siempre ha estado... Es que crítico, sí. Sí, él siempre ha tenido su rayo. Ha tenido momentos de paz, o sea, que pareciera. Daría la impresión. De tranquilidad. Y ahorita, o puede ser simplemente como dice el titular, está desafiando ahí a toda la gente y a todos los que estamos hablando pestes de él en redes. Y sonríe de aposta al final. Puede ser. Así, súper, súper. Bueno, y baila. Sí, baila un toquecito. Hay que recordar que él siempre sale, oye, mira que este fin de año sí no vi su video. ¿Se acuerdan que a él le montan el video de fin de año como de los corraleros de Mahahual? Algo así. Sí. Ah, yo lo vi. Sí, salió. Sí, lo alcancé a ver. Ah, ok. Sí. Bueno. ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? Es la canción que le ponen siempre para final de año, Justin Bieber. Le pega bien, sí. Le funciona bien. Bueno, hay respuestas a nuestra pregunta del día, Dirty. Está, pero tengo que preguntarte a ti. ¿Podemos poner? Por favor. ¿Cómo le pondrías nombre de canción que llevaría una estación de transporte público? Karmapolis. Yo no, mentiras, ahí vamos pensando. ¿Nombres que le pondría usted a una estación de qué? Sí. ¿De Transmilenio? De transporte público, sí. Por si hay en otras partes del mundo nos oyen y quieren escribir, bienvenidos sean. Entonces, es de verdad, Welcome to the Jungle. Dice Julieta, también por acá. Alexander, Guilty, de Teddy Swims. Ajá. Sergio, Gangsta's Paradise. Gangsta's Paradise, claro. ¿Qué? Y dice que es la de la décima con 22. Es que es chévere que nos digan cuál, claro. Se llamaría esa. Freddy dice, estación Highway to Hell. ¿Qué haría en Suacha o Suba? Okay. Nicolás Painting Black. Por aquí Christian dice Madness. Ajá. Y Queen dice I Will Survive. Nombres distintos de estaciones de Transmilenio aquí en Mañanas de la X. Sigo opinando en arroba la X más música 103.9 FM. Billie Eilish con Birds of a Feather en las mañanas de la X103.9 FM. Dirty, bueno, vi críticas a Shrek 5. Y pésimas. Que por la animación, fue lo que leí. Que había desmejorado mucho. Y sí se nota un poquito, ¿no? Sí. ¿O tú qué opinas? Pues yo siento que se volvió paisaje. O sea, no sé, siento que desde la Shrek 1 hasta la 5, es que hay 5. Pues demasiado. Es demasiado y con una historia... Pero pues así dará plata. Claro. Pues porque ahora, si siguen haciendo es porque... No, y seguro va a ser, se va a estrenar en diciembre del 2026, entonces la época es perfecta. Se confirmó también que Zendaya hará parte del cast, va a ser la hija de Shrek y de Fiona. Okay. Eddie Murphy va a seguir siendo Burro, Shrek va a seguir siendo Mike Myers, Fiona sigue siendo Cameron Díaz. Y sí, una de las cosas que se le criticó es la animación, que no era necesario sacar esta quinta. Hay que recordar que la cuarta entrega se estrenó hace un tiempo ya, fue en el 2010. Ajá. Vamos a ver. ¿Hace un tiempo? ¿Hace 2010 fue la última? Imagínate. Bueno, no sé, yo ayer sí vi como algo raro en la animación. Como, no como, es lo mismo. Sí, como medio abaratado, me dio la impresión. Bajaron costos, hasta sí. Bajaron costos, sí. Bajaron los costos, Dirty. Sí, ¿no la viste? No, no he visto el tráiler, pero no pensaría que con el avance tecnológico pero se ve mejor. Pero no, parece como, no sé. Ahora, esas películas animadas siempre generan mucha pérdida para arrancar, ¿no? Pérdida en el sentido de que la inversión es tan alta que recuperarla siempre supone un reto muy grande, ¿no? No, sí, seguro. Es difícil, es decir, una película animada con esos estándares nuevos de calidad, como dice Andrés, siempre está sujeta a una inminente bancarrota. Igual. Por eso es que le hacen tanto mercadeo, por eso es que la ponen en todas partes, porque una película de esas pero es si muy propensa recauda a que se quiebre porque los costos son muy altos debido a la tecnología. Aunque mira que haciendo ya sumas, pues le ha ido muy bien. Las cuatro primeras películas han recaudado casi 3,000 millones de dólares en todo el mundo. Dio lugar a un musical en Broadway. 8 nominaciones a los premios Tony. Muchas cosas. Tiene parque temático, tiene atracciones en parques temáticos, tiene secuelas. Hay que recordar el spin-off del Gato con Botas. Eso estuvo claro. Chévere. Esa fue muy buena. Y también ha estado nominado a los Oscars. Digamos que tiene sí un recorrido que ha sido próspero para ellos. ¿Quién sabe cómo les vaya con esta número 5? Pero hay casos, el caso de Toy Story es parecido y ya bueno. Las últimas no son tan chéveres. No, la generación a la cual le hablaron hace ya no está. 30 años ya no tiene esos intereses. Mira lo que pasó con la de Buzz Lightyear, no le fue bien. Tampoco. Son las mañanas en la X. Mi estimado amigo Juan Pablo dice que se está convirtiendo en el hombre que mira sus saldos de ahorro previsional. Uy, eso es un nivel importante, señor. O sea, cerrando el mes para ver si le alcanza. No sé, yo no sé exactamente qué es ahorro previsional. Sí. ¿Será que es ahorro ya correspondiente a lo que es la pensión y esas cosas? Ah, bueno, puede ser, tan claro. Chévere. ¿Cómo logra ahorrar para eso? No, pues todo lo que va acumulando, ¿no? Lo que va cotizando. Ah, él revisa sus cotizaciones. Porque eso es un ahorro, al fin. Claro. Uribe DJ me dice que, afortunadamente, de las 8 cosas que dice este creador de contenido, que se está convirtiendo en un señor, solamente es ¿una? Culpable de la 2, que es el que se compra juguetes nuevos. Y es culpable de la número 7, que es preferir quedarse un sábado en la casa en lugar de salir de fiesta. Muy bien. Solamente el 2 y el 7, bueno. Está bien. Uribe DJ, como siempre, alcanzando niveles de perfección en la humanidad. Sí, superando. Yo sí soy chismosito. Yo debo decir que soy el que mira por la ventana. Ay, te voy a decir, todos somos chismosos. ¿Tú crees? Y acá, ¿tú crees que todos somos chismosos? En esta mesa de trabajo. Todos. En la mesa, pero es que somos periodistas. Tengo que contarles. Tenemos el algo. Permiso. Tenemos yo, autorización vocacional. Mira, cuando me siento y digo, tengo que contarles algo. ¡Ay, amiga! Sí, ya. Todos son cuenta. Todo el mundo. Ay, a todo el mundo le gusta. Bueno, pues Shrek fue noticia ayer, fue viral. La animación no le gustó a la gente. Se estaban quejando un poco de el aparente look barato de la animación con relación a las otras versiones. Son las 8 de la mañana, 14 minutos en Mañanas de la X. A Bar Song Tips y Shabuzi en las Mañanas de la X. Es una semana en la que he reflexionado mucho porque sentí profundas reflexiones. Lo que es perder. Claro. ¿Qué pasó? Difícil. Perdí una sucedió? Apuesta con ustedes. Ah, sí, eso páganos. Me pasa por confiada. Eso es. Nos has pagado. No, yo ya te pagué ayer. ¿En serio? Sí, acuérdate. Y fue comiendo un quesito pera del Vecchio. ¡Ah! Acuérdense, estábamos todos comiendo, entonces abrí y empecé a morderlo. Y cuando los veo a todos deshilachando, sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Y todos me miraron como así, ¿cómo se lo come? Yo, no, pues como la gente normal. Me dijeron, ve, date una vueltica y mira cómo se lo come el resto del equipo periodístico del edificio. Y sí, me di cuenta que todos lo deshilachan y que yo soy la única, entonces perdí. Pero es que ese original tiene también muchas formas, así que, pues, chévere que nuestros oyentes nos cuenten cómo se comen su quesito del Vecchio. Cuéntenos cómo se come usted su quesito del Vecchio en nuestras redes sociales, @la_x_más_música. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Estas son las mañanas 103.9 FM. Me dice Viviana Sánchez que el problema con Shrek fue por el diseño de personajes y no tanto por la animación. Que no les gustó el diseño. Que no les gustó el diseño ogros. De personajes. Como que hubo cambios. Ya yo no los noté mucho. Yo repito que noté como una... Como que, sí, dice, muchos se ofendieron porque el diseño es más Disney, es lo que me dice Viviana. Ajá. Pero sí hay como cositas raras ahí, ¿no? Hay como cosas extrañas. No se ve tan bien. Sí. Un mes después de la derrota rotunda de los Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia, su tight end, Travis Kelce, ha dicho que ha intentado superar esta tusa haciendo lo que todo jugador de fútbol debería hacer cuando sufre una derrota de este tamaño. Escuchando música de su novia, Taylor Swift. Sí. Sí. Bueno. Dice que la música de su novia le ha ayudado a superar este difícil momento. Esto lo dijo en el podcast que tiene con su hermano Jason Kelce, en donde dice que escuchar las canciones de Taylor ha sido fuente de consuelo tras la derrota. Ellos dos están juntos desde el 2023, ¿no? Y desde entonces, pues, siempre ha mostrado apoyo mutuo. Sí. Una apoyándolo en el deporte y el otro, en estos casos, apoyándola en sus conciertos y en su música. Eso fue lo que le dijo a su hermano en el más reciente episodio del podcast. Y pues, por supuesto, que tiene que ganar matripuntos. Hay que ganar los matripuntos, son importantes en esta etapa de su relación. ¿Ustedes creen que se va a casar? No. Taylor con Travis. No, mentiras. Yo pensé que, ¿se acuerdan que hablaban de un contrato que se acaba a fin del 2024? Uh-huh. Que estaba firmado. Salen muchas cositas que no son. Pero no. ¿Verdad? Yo creo no ha pasado que... todavía, ¿no? No. No, no, la pedida de mano no ha pasado. De pronto sí pasa. De pronto. ¿Quién sabe qué irá a suceder? ¿Quién sabe? Está demasiado quieto todo para Taylor Swift después de la gira de The Eras. Yo creo que debe estar un poco inquieta ella, ¿no? ¿Será? ¿Sabes yo qué creo? Que, no sé, que la buchada del Super Bowl la afectó. Creo que nunca había pasado. Nunca había sucedido que la abuchearan. Sí, hasta su cara es como... Eso debe ser un golpe duro para el tremendo ego de Miss Swift. Porque nunca había pasado, y menos en esa, no siento que le dio durísimo. O sea, sí, la vimos celebrando en premios, pero yo sí siento que le pudo golpear duro. Sin duda alguna, eso tiene que generar un impacto negativo en la psiquis de una figura que está tan acostumbrada a que le celebren todo, ¿no? Exacto. Entonces, como, pero bueno, yo siento también, Dirty, que los públicos están ahí siempre dispuestos a hacer eso. Como que la mayoría de los públicos, colectivamente, están a la espera de la caída de sus ídolos. ¿Tú crees? Sí, yo siento que hace parte de las dinámicas del entretenimiento. O sea, que los fans estén esperando la caída de sus ídolos. Claro. Pero no. Colectivamente. Colectivamente, no digo a nivel individual, personal. Seguro a nivel individual los casos son aislados y distintos, pero en términos generales tengo esta impresión de que el entretenimiento debe tener un ganador y debe tener un perdedor. Sin el perdedor no hay entretenimiento. ¿Y quién sería el perdedor? Taylor. Todo el mundo está esperando apedrear a su ídolo. Todo el mundo está esperando la ocasión, y en estas épocas más. Todo el mundo está esperando la ocasión perfecta para que ese nivel de humanidad que no se puede mostrar porque la cercanía con la idolatría producida por la divinidad aparente aparezca para poder destruir y quemar a los ídolos. Pero si se cae tu ídolo, te quedas sin ídolo. O siempre buscas otro ídolo. Te buscas otro. Ya, o no tengan. Eso es importante. Es lo más sabio. Ya. Para que no lo decepcionen a uno. Sí. O si los tienen, que sean ficticios. Como sí. Shrek. Pero mira, también es una decepción. Exactamente. No tengan. Sí, no te digo, o sea, colectivamente estamos siempre a la expectativa, a la espera de un fracaso. Pues nos encanta celebrar eso, ¿no? Esta humanidad. Sí, esta seguro. Humanidad acongojada y doliente. ¿Cómo era que decía Policarpa? No he hecho sino pensar en Policarpa Salavarrieta desde Shakira ayer. Insolente, merecéis la suerte que tenéis. Sí. Entonces, ¿cuál era el otro que decía pueblo qué? Pueblo doliente, ¿qué? Pueblo adolecido y doliente. ¿Cómo era que decía? Pueblo insolente, merecéis la suerte que tenéis. La pola. Sí. Grandes mujeres colombianas. Sí, yo no sé, es un juego interesante y perverso este de estar a la expectativa de ver caer en llamas al ídolo, porque asimismo hay un deseo profundo de destruir a ese ídolo con otro propósito que no sé si sea tan perverso como el anterior, puede ser incluso un poco más benevolente, y es ver qué tanta fuerza de voluntad tiene para poderse levantar de las cenizas, ¿no? Pues es que al final sí, y viene mucho de la historia y de la evolución de la humanidad. Desde el Coliseo romano uno lo que tiene en la data y en la historia es que ve a gente en una arena matándose o luchando por su vida o entreteniendo, pero también si se cae o muere también uno celebra. Celebran. Uf, qué locura. Mira, pueblo indolente, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. El precio de la libertad. Uh-huh. Estas son las mañanas de la X. Esta Travis entonces dice que escucha música de Taylor Swift para poder pasar la tusa de su derrota delante de los Philadelphia Eagles en el pasado Super Bowl. Son las 8:25 de mañanas de la X. Lo nuevo de Drake, Dirty, se llama Die Trying. Él es fantástico. Favorita de Andrés Salazar. Sí, me acaba de decir que es su canción favorita del año por ya. Siempre y para siempre, pero más de lo que sonó ayer, que la utilizas de cortinas, divino. También. Además porque boxeó con ella. Boxeé ayer con ella. ¿Con esta canción? Cuando usted le da otro uso a una canción, se va acercando más a ella. Es verdad. Cuando la canción tiene otro propósito, es utilizada con otros fines. Sí, señor. Por ejemplo, en el cine. Ah, totalmente. A mí es el cine, sí, me abraza con las canciones. En estos días estaba viendo, no sé si creo que fue Richard Russell, el dueño de XL Recordings, el hombre que firmó gracias. A Adele, que firmó a Jamie XX, a The XX, y que ha hecho esa impecable carrera como empresario de artistas independientes. Nace sello, ese le decía a Saint Lowe que no sé si era él o quién fue, o Billy Corgan, uno de ellos dos en algún podcast, decían que ya la gente no tiene cómo relacionarse con la música por la música como tal, si esta no tiene una representación visual rápida como sucede con TikTok. Y pensaba yo, bueno, esto es culpa de MTV, ¿no? MTV nos hizo adictos al video musical y esto hizo que la música produjera, que la música fuera, visual. Es decir, que la música necesitara de imágenes, ¿no? La música, el video musical hizo que, el MTV hizo que la música dependiera muchísimo de las imágenes para poderse disfrutar. Pero uno de estos dos personajes decía pues que definitivamente es muy difícil que una canción, por ejemplo esta canción Die Trying, tenga una relevancia o un impacto cultural si no tiene alguna representación visual. Y sí, porque mira, las series como Stranger Things, yo sé que llevan mucho tiempo desde que salió, pero es una de estas grandes series que revivió muchas canciones clásicas. Sí. Y uno tiene la conexión. Ah, esa canción sale, por ejemplo, The Clash. The Clash, Metallica. The Clash revivió por Stranger Things. Kate Bush, pero, exacto. Muchas cosas. Eso sí lo agradezco, a mí me parece muy bello la relación de lo visual con la música. Son las mañanas en la X-103.9 y creo que, pues, en el caso de Die Trying y el workout, el ejercicio, tiene que funcionar bastante bien. ¿Tú ya tienes, tú en este momento tienes canción favorita del año, como Andrés? No, mi Dirty. Bueno. Te podría decir... bueno, me gusta Keep Me Satisfied. The Jungle. Sí. Me gusta Like Him, de Tyler, the Creator, con Lola Young. Me parece chévere. Me parece chévere. Debo decir que a pesar de su hype, que es algo que me espanta, no por la naturaleza de la canción, sino por su posible manipulación por parte de terceros. La de Sueña Lindo Corazón... de Macario me gusta. Macario Martínez. La canción de Macario. Uh-huh. ¿Qué más hay? ¿Qué canciones más hay por ahí? Me gusta $5 Pony Rides, aunque no es una canción de este año, pero esa canción de Mac Miller me gusta. Me gusta People Watching de Sam Fender. Sí. Me gustó la canción de Obong Jayar, que es el cantante de... africano, ¿no? Sí, el que canta Adore You, la canción de Fred Again. Me gustó esa nueva canción, se llama Not in Surrender. Uh-huh. Y tiene por ahí una colaboración reciente también con alguien, pero se me escapa en estos momentos. Creo que es, la canción de Little Sims. La canción de Little Sims, la que salió ayer, Flood. Chévere. Lo tiene ahí, tiene a Obong Jayar. Hay muchas cosas que siento yo que se están perfilando como importantes para este año. Dirty, ¿tú tienes alguna? Lola Young me tiene... Messi. Y Andrés tenía pregunta de The Weeknd. No hemos escuchado algo impactante de The Weeknd con el Hurry Up Tomorrow. Sí, no ha pasado la nada. La de Thriller, pero Justice. Ya. Pero no pasó nada. Oye, no pasó nada. Es como un Blinding Lights que cuando salió esa vaina era... Es que Blinding Lights es la canción más grande que ha dado el siglo XXI, Andrés. Oye, sí, desaparecido. A menos que el tiempo en este año lo convierta en algo viral. No sé si sea bueno o malo decir eso, pero que se convierta en tendencia como Kendrick, que su bailecito se volvió tendencia. Claro. Y pueda que suceda con The Weeknd alguna de sus canciones, no sé. Son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Cuando regresemos vamos a hablar de la próxima misión al espacio que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, está buscando emprender y en la que estará una reconocida artista estadounidense. ¿Quién será? En instantes les contamos. Con Just Say Yes, No Patrol de Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Katy Perry va para el espacio, Dirty. Sí, Alejo, pues va a irse con una misión solamente de mujeres. Ajá. Esto gracias a Blue Origin, que es de Jeff Bezos. Así es, Blue Origin es la empresa que manda millonarios al espacio. Exacto, entonces por ahí va a estar la pareja de Bezos, una presentadora, una ingeniera, una científica, la nave cruzará la línea. Sí, va a estar Gail King, la reconocida presentadora de farándula de los Estados Unidos. A mí me encantaría ir, ¿sabes? Te lo confieso. ¿Al espacio? Sí, me encantaría ¿algún ver. Lugar? ¿O simplemente no, salir poder de la ver, Tierra? Sí. Como tener, decir como, wow, es verdad. ¿Por ver la curvatura? Mira, el precio de este viaje está alrededor de los $200,000. Ajá. No está tan caro, la verdad. $200,000, ¿por cuánto tiempo por ahí en el espacio? Ahora, ¿el espacio es que son como... ¿Cuántos kilómetros? Bueno, es que son, mira, como 500 kilómetros después de salir, sí, de... No, mira, son 100. La nave cruzará la línea de Kármán, que está a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y divide la atmósfera terrestre y el espacio exterior. Sí, o sea, no es muy lejos. No. Los pasajeros sí disfrutan de unos minutos de gravedad cero. Se va a lanzar desde Texas en la primavera, la fecha todavía no se ha confirmado. Esta va a ser la primera tripulación exclusivamente femenina desde el vuelo espacial de Valentina Tereshkova en 1963, ahora de 87 años, que fue astronauta, cosmonauta soviética. Y pues ella va a estar a bordo del New Shepard, Katy Perry, que es una nave bautizada en honor a Alan Shepard. Vamos a ver cuándo confirman fecha, pero ahí estará ella. Katy Perry, entonces, camino al espacio en una misión de Blue Origin. Noticia mañanas de la X-103.9. Otra noticia, el presidente Donald Trump firmará hoy una orden ejecutiva que hará del inglés la lengua oficial de los Estados Unidos. Los Estados Unidos nunca han tenido una lengua oficial. En sus 250 años de historia. Oh. El presidente Trump está planeando firmar esta orden ejecutiva que haría entonces este idioma la lengua oficial de los Estados Unidos, según algunos funcionarios de la Casa Blanca, reportó hoy el Wall Street Journal. La razón por la cual nunca ha habido una lengua oficial en la historia de los Estados Unidos es que cientos de lenguajes se hablan en los Estados Unidos, y esto es producto de la larga historia del país de recibir inmigrantes de todas partes del mundo. Esta orden ejecutiva terminaría con un mandato emitido a nivel federal por el presidente Bill Clinton, en el que las agencias y otros recipientes de finanzas federales deben suministrar ayuda lingüística a parlantes no anglo, a gente que no habla inglés, dicen los funcionarios. Las agencias, sin embargo, deberán suministrar documentos y servicios en lenguajes distintos al inglés, según un sumario de la Casa Blanca de la orden que fue revisada por el periódico. El sumario de la orden dice que la meta de hacer del inglés la lengua nacional es promover la unidad, establecer eficiencia en el gobierno y suministrar un camino hacia la interacción cívica. Trump, pues recordemos que ha hecho de su agenda presidencial y de su candidatura una cruzada en contra de la inmigración. Esa ha sido probablemente su bandera más grande, dice el Wall Street Journal del día de hoy. Y dentro de esas cosas, pues ha prometido la deportación en masa más grande en la historia de los Estados Unidos. Y durante la campaña presidencial reciente advirtió que los inmigrantes que no hablen inglés, so would be dropped. We're being dropped into communities such as Springfield, Ohio, and he raised concerns that migrant students who don't speak English weren't able to communicate in classrooms. Advirtió entonces el presidente durante la campaña que sentía que estaban haciendo esto a propósito, que alguien está haciendo esto a propósito, que están dejando caer a los inmigrantes que no hablan inglés en salones como en Springfield, Ohio, y que esto hace que la gente que habla inglés no se pueda comunicar. Tenemos lenguas que están entrando a nuestro país, no tenemos un solo instructor en toda la nación que pueda hablar esa lengua, dijo el año pasado Trump, según el Wall Street Journal. Estas lenguas son la cosa más loca, son lenguas que nadie en este país ha escuchado hablar nunca. Es una cosa horrible, dijo el presidente Trump. Durante un debate presidencial de 2015, criticó al ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, por hablar español en campaña. En este país hablamos inglés, no español. ¿Cómo? No me extraña para nada esta noticia. No, es coherente por lo menos en su incoherencia. Trump y sus aliados republicanos han invertido millones durante la campaña de 2024 para acercarse a los hablantes en español y a otros votantes que no hablan español. Y después de llegar al poder, la administración de Trump ha bajado todas las comunicaciones en español de sus diferentes medios y diferentes páginas web, incluyendo retirar la página de la Casa Blanca en español en plataformas como X, donde existía el arroba la Casa Blanca y ya no. Bueno. El español es muy lindo además. Perdóname a todos, no acepto. Ah. Sí, no acepto. Tengo actualización importante para todas las personas que han estado siguiendo esta noticia. Ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue en Perú. Ah, ok, el no acepto, ok. Sí, ella sí. Se llama Elena Barrantes, su prometido Clever Guayán. Claro, Clever. Fue entrevistada ella en el programa Andrea de ATV y Barrantes desmintió la teoría de que eran amenazas. Ajá. Él me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Mi amiga me había dicho que mi novio me sacaba la vuelta. Le dije que les tomé una foto y los vieron besándose románticamente. Yo vi la foto de él besándose con otra. Y esa foto le llegó el 13 de febrero, un día antes del matrimonio. Bueno, pues entonces, ahí está la noticia del presidente Trump, que firmará la orden ejecutiva haciendo oficial el inglés como la lengua nacional de los Estados Unidos. Ahora sí que, imagínese, todos esos gringos, no. Claro. Diciéndole a uno en los restaurantes, we speak English. Uf, como es de horrible eso. Sí, claro. No hay nada más horrible. Creo que no hay un gesto de racismo más horrible que cuando le dicen a uno, en este país se habla tal cosa. Uf, creo que es uno de los... Pasa en muchos lados, ¿no? En Francia también pasa. En Francia no pueden ver a nadie hablar inglés. No, ¿y aquí qué me dice usted? Acá tampoco. ¿Aquí qué me dice usted que usted no puede decir nada en inglés porque lo insultan? No, es que en todas partes, repito, pero en Estados Unidos sí que es horrible. Se siente uno disminuido. Y bueno, esa es la próxima orden ejecutiva que va a firmar el presidente Trump, según dice hoy el Wall Street Journal. Estas son mañanas de la X-103.9. Chappell Roan, que está próxima a lanzar una nueva canción y ya tiene en camino un nuevo álbum. Ahí estaba en las mañanas de la X-103.9 FM. Hay noticias de tecnología relacionadas con TikTok y la competencia con Instagram. De hecho, con Instagram, Andrés, esta es una noticia que salió hace un par de días y que habla sobre la posibilidad de que Instagram lance una aplicación para exclusivamente videos para competir contra TikTok. Así lo reporta The Information. Afirma que Adam Mosseri le ha comentado a el portal el plan de sus empleados para pues ejecutar esta aplicación, para poner en marcha esta aplicación, incluso en el transcurso de esta próxima semana, según... Dirty, ha llegado el momento, tienes que meterte no en esa otra... No va a pasar, además que Mosseri me cae gordo y no le hago caso y Instagram tiene una pésima predicción de todo. Ayana, pero ahí estás. Ahí estoy porque yo la ahí quise te tengo mucho. Tengo todo así, el tiempo. Así la quería. Bombardeándote con memes. De verdad, Alejandro me manda 35 memes por segundo, deberían darle un premio. Y yo, muy decente, espero que ella se tomen ejemplo. Todo. Yo me desconecto, yo edito y grabo y todo, entonces después cuando me vuelvo a conectar empiezo a contestarle uno por uno. Uno por uno. Voy a intentar dejar de mandarte tantos memes. No, mándame, pero contesta los que te mando. A Andrés también le mando como 220 memes. Ahora. Espérate, es que tú sientes la presión. Nuestra dinámica es sana. Porque Shana. Si no respondemos, no pasa nada. Exacto. No pasa nada. Pero no, uno no tiene que... Aunque Dayana sí me dice, culpable. Mira lo que te mandé arriba. No, eso es tóxico. No, porque es chévere. Es que dejar fluir. Es que es divertido. Es dejar fluir. Es que yo siento que él se pierde cosas chéveres. No, que porque uno las ve y uno las disfruta. Él que no las no ve. Responda. No, es que él es egoísta. No quiere decir porque nada. Él no ve lo que uno le manda, sino que le empieza a mandar. ¿Sabes? Él no egoísta, recibe. Egoísta. Él no, ya va a ser egoísta. Egoísmo memético. Pero la culpa toda la tiene Mosseri. Pero si ¿sí saben que eso es un problema moderno? Social. El no responder. ¿En serio? ¿En serio? El no responderle a la pareja o a ¿sí? un amigo. No, a mí sí me parece chistoso lo que manda, entonces lo disfruto, porque a mí sí me gustan los memes. Yo sí confieso, o sea, entiendo el lugar social en lo que lo pusiste como humanidad en tu reflexión, pero yo soy muy feliz con memes, entonces agradezco, es más como agradecimiento. Pero entiendo. Pues bueno, Dirty. Entonces, parece que Instagram Sí. Reels. Va a montar solito. Un Reels app. Exacto. Independiente, pues, de Instagram. La intención, pues, es plantarle competencia dura a TikTok, aprovechar pues el presente de la aplicación, ¿no? De la aplicación de ByteDance, uh-huh. Y todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y pues con la llegada de Trump a la Casa Blanca, TikTok pues ha recibido una extensión de 75 días, ¿no? Recordemos, para vender su filial. Tiene que pasar algo, sí. Entonces, pues también son jugadas business. Pero está tan fea y tan mala Instagram. Sí. Está teniendo problemas, no me ha dejado cambiar la foto de perfil. ¿Cuántas veces has cambiado la foto de perfil en sus últimos 6 meses, Dirty? ¿Una? ¿Dos? Dos veces. Y lo he intentado, pero sale error. Lo que te digo, las ediciones no aparecen como uno los tiene en borrador, entonces lo mejor es editen sus foticos en fotos, en lo que tengan, y después las suben. No lo hagan con el editor de Instagram, porque daña absolutamente todo, lo pone borroso, feo, y así no era. Pero bueno, Moseri. Ahí está entonces, hay posibilidades de que la plataforma Instagram desarrolle una app para competir en video directamente con TikTok. ¿Qué sucederá? ¿Será que dejaremos de publicar videos en Instagram en formato vertical y tendremos que migrar a una nueva plataforma después de haber trabajado fuertemente en el desarrollo de nuestro estilo de video vertical en esa plataforma? ¿Qué sucederá con la viralidad? ¿Qué sucederá con los seguidores que tenemos en Instagram? ¿Cómo afectará eso nuestro flujo de trabajo, el flujo de trabajo de marcas? ¿Tendremos que descargar una app más para poderle demostrar a Meta que somos dignos de su atención? Yo te digo una vez, ¿qué va a pasar? Va a pasar como Threads, nada. No, pero Threads está muy grande. Sí, pero no. Grandísimo. Sí, pero ya no cambió el mundo ni hizo que la gente dejara. No, pues es que no se trata de cambiar el mundo, es que ninguna app cambia el mundo. Cambia el mundo para los dueños. Entiendo, pero lo que digo es, ¿qué tanto tendremos que, o qué tanto tiempo habremos sacrificado? Eso sí. De nuestro tiempo habremos sacrificado. Todo ese llanto por nada. Todo ese llanto por nada. Exacto, no. Para tener que volver a empezar. Ese es el tema. Si es una app, si es una red social que va a replicar cómo funciona otra, no. Porque las redes cambiaron el mundo. De hecho, la manera que consumimos cosas hoy con la llegada de redes, pues sí, si es una red que va a hacer que hagamos otra cosa, sí, pero si es otra, yo no me voy a ir. La réplica no, Threads, es como la gente que otra no se fue. Yo no voy a abrir otra red. Twitter. Ahí lo he de ver. No. Por negocio sí, bueno, a ver. Por la plata baila el perro. Baila el mono. Cuidado que están contratando en otras emisoras. Ah, no. ¿Otra vez? Vamos para allá. A él le encanta. Cuidado. No, señor, quédese quieto. Cuidado. ¿Estás yendo a Radiónica, Andrés? No, yo ya hice ese curso. Uy, intensivo, y lo hice, amigo. En una época chévere. Sí, fue la mejor. Yo no sé. Ups. Ustedes no me digan nada a mí, que mire, que acaban de decir que por la plata va a ir el perro. Pero estamos hablando en redes. Ah, ok, sí, perdón. Sí, nos desviamos de lo digital a lo análogo, disculpas. Con la... Pero porque a ti te encanta. Mírate. Vamos con discos y mañanas de la X-139. Cuando regresemos vamos a hablar de las tendencias de consumo de alcohol de la generación Z aquí en 139. Lo nuevo de Little Sims desde Gran Bretaña, con la colaboración de Bon Jayar, quien sonó hace un rato con Fred Again y su canción Adoyo. La canción se llama Flood. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, Dirty, entre Señor. Todas las cosas que te mandé ayer. Sí, está lo de... Hay un reporte. Ajá. Que se está haciendo sobre la generación Z y el consumo de alcohol. Hemos estado con juiciosos. Relación a generaciones sí. previas. Hemos estado juiciosos haciendo como este recorrido de los números que están cayendo en estas nuevas generaciones que no les interesa consumir alcohol. Y también se está fortaleciendo el tema de bebidas que son cero alcohol. Claro. Hallazgos recientes del de la Oficina del Trabajo de los Estados Unidos indican una caída significativa en el consumo de alcohol entre millennials y Gen Z, generación Z. ¡Es grande! El reporte destaca que los millennials dedican 23.400 millones de dólares al año para alcohol, mientras que la inversión de la generación Z en alcohol al año, como generación completa, es de 3.000 millones. Uno ve el cuadrito. O sea, de 23.000 millones de dólares que se gastó la generación Y en trago, la generación Z se gastó 3.000. La mayor generación han sido los boomers. Claro. La segunda yo pensé que íbamos a ser nosotros. ¿Los Xers? Pero no, son los millennials. ¿Los millennials son los que más trago han bebido? Después de los boomers. Bueno. Por poquitico nos ganan. Después de los X. Sí, entonces primero van los boomers, siguen los millennials, luego generación X y por último los Z, pero los Z sí lejísimos de... Ahora recordemos que los Z están entre los 13 y los 25 años de edad, y los 28 años de edad. O sea, les queda una vida por delante. Sí. Para consumir, lo que no indica el estudio también del Ministerio del Trabajo, de la Oficina del Trabajo de los Estados Unidos, es que las estadísticas tienen en cuenta también el consumo de alcohol por parte de menores de edad. Recordemos que la edad para tomar alcohol en Estados Unidos es 21 años. Sí. Pero este estudio revisa también a aquellos que comienzan mucho más temprano y que lo hacen, obviamente, entre comillas, ilegalmente. Entonces, sí, no están tomando mucho, ¿no? Sí, no, definitivamente. En contraste con los otros, no. ¿Cómo? Y no, yo no lo ve. Es no, real. Pues es... O sea, está pasando. No, o sea, es como toman la 85% menos alcohol que los millennials. ¿Y qué? ¿85%? Sí, eso es. Eso me alegra porque veo que va a ser una generación que va a pagar mi pensión sana. Ojalá que sí. Y es una realidad que sí he visto, que sí es tangible. Exacto. Porque con las personas más jóvenes que me rodeo, lo he vivido y como que quedo extrañado, como una cervecita o no. No. ¿En serio no? No, gracias. Yo he sido ese. ¿Qué ofrece? Usted ha sido los que dice, ¡ay! No he sido el que critica, sino el que se sorprende. Y como, ya no están tomando. Ya no están tomando. ¿Qué toman tus cercanos? Bebidas sin alcohol. O sea, me refiero, marca con alcohol. Bubble pero tea. No. Té de burbujas. No, sí, exacto. Cosas que no tienen alcohol, agua inclusive, un vasito de agua. Yo les pregunto, ¿por qué no toma? Adivinen cuál es la respuesta. ¿Qué pereza? No. ¿Es muy caro? No. Aunque también. Para eso, son bien tacaños. Sí. Pero no bien, me gusta que cuiden sus finanzas en eso, que no es como necesario. Tengo varios a mi alrededor de carácter familiar, ¿no? Empezando por Silvana. Ajá. ¿Tacaña? Sí, Silvana dice, está linda, si yo voy a tomar, es para emborracharme. Ah, o... Y... No quiero. El guayabo no me gusta. Es que son sabios. Es decir, yo no me voy a tomar como para pasar una comida, por ejemplo, para departir. No, yo voy a tomar es para get wasted. Sí, para emborracharme. Y me da mucha pereza levantarme en guayabada. Uy, sí, es que... Me encanta ver que suma a la ecuación, le suma el guayabo que sí, la mayoría... Claro. Exacto, mientras que uno de millennial o X... Le importaba 5 el guayabo. Sí, claro, uno sí que se quería reventar. Exacto, y le decían, uy, no mezcle porque le da guayabo. No importa, yo mezclo. Yo veré mañana cómo hago. Mañana será otro día. Pero ellos ya contemplan eso. Dice, uy, no, porque mañana me da guayabo y no quiero. Ahí, la otra razón que siempre me dan ¿sí? es, no me gusta cómo se ven ustedes borrachos. Entonces no quiero verme borracho así como ustedes. Sí, porque cuando uno elige el camino de la sobriedad y ve amigos ebrios, uno dice, uy, mejor me voy ya. Exactamente. Yo mejor me voy. Sí, es cierto. Es el momento toda la razón de marcharme hasta luego, después de la tortica. Son las mañanas de la X103.9 FM. Cuando regresemos vamos a hablar del olor favorito en el mundo entero. ¿Cuál cree usted que es el olor que le gusta a todo el mundo en todas partes del mundo? Será en instantes que lo contemos aquí en Mañanas X. Canta cantaste la canción o la tarareaste. Si no entendiste, te lo perdiste. Aprende inglés en el Centro Colombo Americano. Ingresa a www.colombobogota.edu.co/lax. Encuentra un descuento especial y aprende inglés con la mejor playlist. Bueno, hablemos del olor que más gusta en todo el mundo. No es ni flores, no es café tampoco. Ay, el café es tan rico. Uy, ya sé cuál. ¿Cuál? El del pan recién horneado. Debería ser, pero no, tampoco. Ah. El olor a chetos del perro. ¡Las paticas! Tampoco. ¿No? Me fui por otro lado, pero no, tampoco. Resulta que en una universidad en Estocolmo hicieron este estudio para determinar las preferencias olfativas de diferentes culturas y personas del mundo. Para esto tuvieron personas de 9 países diferentes. Sí. Para analizar esas preferencias olfativas y los contextos además sociales. Los participantes se les presentaron varios olores y se les pidió que calificaran su agradabilidad. Este enfoque permitió evaluar cómo diferentes culturas percibían los mismos olores y llegaron a la conclusión de que este es un factor importante para estas preferencias. ¿Cuál fue el resultado? La canela. No, pero casi. Ah, vainilla. La vainilla. Oh. Claro. La vainilla resultó ser el olor más agradable para la mayoría de participantes. La mayoría evocó sentimientos de calidez, pureza, sí, simplicidad, mientras que en otros lo asociaron a tradiciones culinarias o rituales específicos. Ok, sí, sí. Es muy rico. Es rico. La vainilla es muy, sí, muy chévere. Y creo que a todos nos gusta estos protectores solares de vainillita. Dicen, las velas. Qué rico, las velitas de vainilla. Los helados. La vainilla en los pancakes. Uf. Uy, qué rico todo. Ay, con el heladito. La vainilla del helado. La malteada. La vainilla en la torta. Delicioso. La malteada de vainilla, ya. La malteada. La malteadita de vainilla. Que tú siempre me desprecias. No, tú me obligas la malteadita de vainilla. Yo siempre te llevo malteadita de 445 gramos y tú me dices que no. ¿Cómo me amenazas? No, eso no se rechaza. Eso me la como. No, yo me la como porque me amenaza. Claro. Es la única manera. Me amenaza, todos me amenazan. Y por convivencia. Toca darle vainilla, pero con amenazas. Yo no conozco a nadie que no le guste, que diferencia como a la canela, que sí es un sabor es que si u olor que rechaza a varias gente. A un chicharrón. No. Chicharroncito. Bueno, pues la vainilla entonces. La vainilla es el olor más agradable. Para ustedes, ¿cuál es el olor más agradable? El olor a chetos de mi perro. Muy bien, ese es hermoso. El lo mío, amo. El de pan. Ok, es un gusto adquirido, debo admitirlo. Al comienzo uno dice, ay, eso es pecuequita. Sí, claro. No, eso no, pero después uno adquiere el amor. El de pan recién horneado, cuando uno pasa por una panadería y lo agarra uno, es que lo abraza. A mí me gusta siente el olor a pizza de tienda. Uy, de pizza, sí, de barrio. Sí, claro. Mil veces sí. Además que se riega como por toda la cuadra. Sí. Es el del maíz. El del maíz pira. También. También. Grandes olores. Uf, qué rico. Buenos olores, buenos aromas. Ay, ¿ustedes por qué? Quiero ser tu aspiradora. I wanna be your vacuum cleaner. I wanna be yours. ¿Qué necesidad? Pónganla a los Arty Monkey. Mañana sé qué es. Lola Young, la favorita de Diana Rodríguez en las mañanas de la X. Y Uribe DJ está. Y Uribe DJ también le encanta a Lola Young. Qué buena canción. Cierto. Sí, estoy ¿cómo contigo suena? Estoy contigo. Toma tu mano. Tomemos nuestras manos. Muy bien. Qué buena voz. Así. Exacto. Tanto amor en esta mesa de radio. Sí, sí. Hasta salvo, mira, pues, porque Uribe DJ... Le mandé un video a Uribe DJ y unos policías colándose en Transmilenio ofendido. Y los echó al agua en Twitter. Sí, es que arroba miedo. Bogotá, arroba policía. Carlos Galán. Sí, exacto, a todo el mundo. Es que ¿cómo pretenden que la gente cumpla haga las normas caso y haga las cosas bien si pero la misma policía se salta las normas? ¿Son policías colándose? Son policías colándose en la estación de Transmilenio por donde se cuela la gente. O sea, entiendo que los policías pueden entrar a las estaciones de Transmilenio. Entren de la forma correcta. No, entren por están donde tienen que entrar. Pero se atravesaron la autopista, en medio del tráfico de la autopista, teniendo además en el video se ve un puente peatonal a pocos metros. Sí. Se atraviesan por toda la autopista para colarse por las puertas por donde se cuela la gente. Tengo pregunta, ¿no será que estaban Alejandro lo hace de intento porque sabe que eso me ofende. Ahora yo tengo una pregunta, ¿qué tal que estuvieran persiguiendo a alguien? No, estaban muy tranquilos caminando. Caminando un grupo como de 10 policías. ¿Qué puede ser? Los ninjas. ¿Los han visto? Sí, qué vergüenza. ¿Cuáles son los policías ninjas? ¿Nunca viste ese video que estaban entrenando los ninjas? Es que los están entrenando para karate, Uribe. No, pero... Que los entrevistaron en Caracol Noticias y estaba en un puente peatonal haciendo lo recientemente aprendido. No, qué vergüenza todo. Sí, me parece muy curioso que he visto, en los últimos dos días, sí he visto un grupo de motorizados en un uniforme como verde militar. Muy extraño porque no tienen insignias ni nada y los he visto rondando por varios sectores de Bogotá. Y no entiendo qué son y por qué los tienen paseándose por Bogotá. Van en grupos también como de a 10 en moto con un uniforme que es verde militar completo y se ve que es acorazado fuerte. ¿No es PM? Pero no sé si no dicen nada y no sé si son escoltas o son policía o es una nueva cepa o no tengo ni idea. Si alguien los ha visto por ahí, sabe qué son, pues écheme el chisme, que es más como por información, como por saber, porque no he podido entender, porque tampoco hacen nada y parece que no están armados. O sea, no tienen... Grandes misterios de hoy. Sí, grandes misterios de viernes. Bogotá. Viernes de misterios. Viernes de misterios. Claro, ya que DJ. Sí, ya viene la próxima semana, es miércoles de ceniza, viene la Semana Santa. Okay, entonces claro. Todos son misterios. Semana Mayor. Sí, claro. Son mañanas en la X103.9 FM. Cuando regresemos vamos a conversar con Uribe, con Dayana, sobre un evento que no va a volver a repetirse en más de 100 años y que tiene lugar hoy. Así que... Quédese aquí en Mañanas de la X. Garbage en Mañanas de la X 103.9. Droguerías Cafam tiene una gran noticia. Ahora cuidamos de ti y de tus fieles compañeros de cuatro patas. Descubre nuestros productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Compra ahora en www.drogueriascafam.com.co o descarga la aplicación Droguerías Cafam. Aplican términos y condiciones vigilados super subsidio. Garbage está anunciando su nuevo álbum Dirty Let All That We Imagine Be The Light, se llama. Para el 30 de mayo, Alejo, con su propia disquera, va a tener 10 canciones. Llega como una evolución natural del No Gods, No Masters del 2021, el copy-paste del 2024. Y quieren dejar atrás tanta rabia, quieren irse por un lugar más luminoso y constructivo. Ya está la preventa, no hay algún avance sonoro todavía, no, pero sí se confirmó que el nuevo sencillo va a llegar en las próximas semanas. Lo que sí compartieron fue el arte, que es como un pulpito, está en el agua, hay una luz arriba con la fuente grande. Así que vamos a tener una era de garbage que nos lleva a la reconciliación, puede ser, con la vida. La reconciliación con la vida. Okay. Próximo álbum. Profundidad. ¿Cierto? Pues es más, mira, la profundidad del agua está. Sí, porque es un pulpito. Sí. Filosofía. Bonito. Hoy se produce un evento que no va a volver a repetirse en más de 100 años. Andrés, ¿cuál? Wow. Se van a alinear energías. Atención. No. Ay, no más. Velas blancas, muchas velas blancas no, para hoy. ¿Y cuáles energías? ¿La de Codensa, la de...? se van a sumar facturas hoy. Exacto. A pesar de que hay que pagar, pero ya también... Llegaron. Habrá una alineación planetaria casi completa. 7 de los planetas del sistema solar, que son... Exacto. 9. Génesis, sexo, o 10, creo. No, señora, esos son los libros del Antiguo Testamento. Saturno, no. Plutón, Neptuno. Son 10, creo. Sí. El importante es... Ganímedes. Los planetas son Mercurio, Venus, Tierra, Saturno, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son 8. Ganímedes. 9. ¿Qué? Con la Tierra 9. No, la Tierra ya está incluida ahí. Mire, Mercurio. ¿Y no habían descubierto uno hace Ganímedes. Poco? No, pues no. Ok. Mercurio, Venus, Tierra, ajá. Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 8. ¿Ya pues? Ganímedes. Entonces. Ganímedes es una luna. Yo visité Ganímedes. Mi abuelito tenía ese libro. Mi abuelito tenía ese libro. Yo me leí ese libro de niño. ¿Viste? Yo visité Ganímedes. ¿Viste? ¿Eso era de quién? ¿De JJ Benítez? Sí, que malito lo leía. ¿El mismo de Caballo de Troya? Sí, que él decía que ¿ustedes alguna vez han leído esas cosas? No, las señor. Profecías de Nostradamus o alguna cosa. No, jamás. Nunca. ¿No? No. Yo leí El Caballo de Troya, me pareció muy interesante, debo aceptarlo. Sí, sí, sí, sí, sí, es que tiene su cuento, ¿no? Sí, a mí me pareció muy chévere. Entretenido, entretenido. ¿Y es de y eso de profecías? Sí, además que es una ficción que hace sentir muy real, o sea, me acordé como el tema de la Guerra de los Mundos. De... Ajá. Entonces es muy, está muy chévere, está muy bien escrito además. No, y ¿sabe qué? Es mucho más sencillo de leer que otras ficciones científicas que... De acuerdo. Que se embadurnan mucho en filosofía y eso complica muchísimo la lectura. Por ejemplo, los libros de Asimov, libros de Asimov son maravillosos, pero... No son para todo el mundo, son muy difíciles. Es que mira, hay planetas enanos. Claro. Ah, entonces, Diana, eso era lo que querías llegar. Exacto, sí, mira, Plutón. ¿Pero dentro de la Vía Láctea? Sí, Plutón antes se consideraba un planeta. Sí. Ahora, y ahora es un planeta enano. Forma parte de los 5 planetas enanos reconocidos del sistema solar, que es Ceres, inclusión. Haumea, no. Makemake. Makemake. Y Eris. Sí. Makemake, deberíamos montar un bar que se llame así. Makemake. Para competirle a Matic Matic. O Motomoto, como el hipopótamo. Motomoto y Makemake. Motomoto y Makemake. Uribe DJ, le propongo el reto de este año. Hágale. Competir contra los hipsters de Matic Matic. De una. Entonces. Motomoto y Makemake. Si hay algún inversionista afuera escuchando, la idea está sobre la mesa y estamos firmes, Alejandro Marín y yo, para montar ese negocio. Este 2025, entonces, inversionista, pronúnciese. ¿Entonces se alinean los planetas? Se alinean hoy. No vayan a sacar esa excusa si se portan mal. A ver. Es que se alinearon los planetas y tuve que hacerlo. Ay, perdóname que te insulté, pero es que los planetas están alineados, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a escribirle a Alex como... Oye, te escribí. Es que se alinearon los planetas, que los entonces planetas quería preguntar cómo estabas. Sí, exactamente. Quería ver si estabas bien. Hola, perdida. Hoy... Oye, perdona que te escribí ayer, pero fueron los planetas. ¡Claro que no! Ay, tú eres Sagitario, preciso te estaba pensando hoy porque Júpiter está alineado con Neptuno y quería saber si estabas bien. Es importante decir que no se va a ver, ¿no? A simple vista, no es que usted vaya a mirar al cielo en la noche y vaya a ver. Y vea los planetas en fila ahí como si estuvieran en un cajero de la vivienda. Como, o sea, todos los eventos celestiales en este país nunca se ven. Sí, eso aquí por aquí nunca pasa nada. No, mentiras que no. Si yo ya les he demostrado a ustedes, les he mandado videos de que sí pasan cosas. Sí. Si tuviera un buen telescopio. Se podría. Exacto. Eso es lo que nos falta, Oribe DJ, con respecto a cosas que ya tenemos de señores. Un telescopio, no tenemos un telescopio. Sería ¿usted lindo. ¿Tiene telescopio en la casa? No tengo. ¿Y tienen el lugar para poderlo tener? Es cierto. Podría tener un telescopio, pero no. Fíjense. Oye, ay, cosas de las que nunca me había antojado y me acabo de antojar. No. Porque ya es señoro. ¿Soy señoro? Ah, pero es fantástico, el número 3. Qué bonito. No, lo que pasa es que, sí, pero es que el telescopio puede ser también muy desmotivante si uno vive en una ciudad como esta que vive nublada todo el tiempo. Sí, claro. ¿No? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, claro, pasa. Pero no se supone que pues el telescopio ayuda a mirar más allá de las nubes. No, pero no las nubes. Lo evidente, pero como creo la que no, las nubes bloquean lo que sea. Yo de creo León. Que para usar un telescopio se necesita tener el cielo despejado. ¿Ah, sí? Sí, claro. Claro, porque los lentes ópticos no quitan nubes. No poder mirar. No es rayos X, ¿no? No son rayos X, es un telescopio. Shakira envió mensajito a todo su público en la ciudad de Bogotá después del show de anoche en el estadio El Campín a través de su canal de difusión de WhatsApp. Estaba esperando eso, siquiera. Bueno, hoy ha sido la última noche en Bogotá y estoy aquí en mi habitación. Y estoy muy emocionada por todos los mensajes de cariño, porque recuerdo las caras de tantos de ustedes hoy, porque los vi felices, los vi sonreír, los vi emocionados, los vi llorar, los vi cantar, los vi saltar, los vi bailar. ¡Me vio! Y entonces es cuando siento que todo vale la pena, que cualquier sacrificio que haga, todas las noches sin dormir, ensayando... Uh-huh. Uy, sí. Más allá de mis fuerzas físicas y mentales para lograr el mejor show que podía ofrecerles, todo vale la pena porque se lo merecen, porque quiero que sientan ese amor que yo siento de ustedes, quiero que se sientan amados, que se sientan que son el mejor público del planeta y que merecen todo, se merecen todo, porque es que se lo merecen. Gracias por hacerme tan feliz. Me voy absolutamente plena, con muchas ganas ya de volver. Me voy sin quererme ir, pero emocionada y recordando todas sus caritas, sus abrazos, su cariño, su compañía, su apoyo, el brillo en sus ojos. Hoy estoy muy sensible, pero es que no es para menos, porque han sido unas noches inolvidables. Gracias Barranquilla, gracias Bogotá, y te debo el show más especial de mi vida, Medellín. Estaré muy pronto con ustedes, los quiero mucho. Mira, nombró a Medellín, sí, qué dicha. No, fantástico. Shaq. Qué emocionante. Vuelve el otro semestre, yo creo. Para Medellín tiene que hacerlo. 2 horas y punta bailándole. Buen cardio. No, buen y lo estado que, físico. No, y lo que ella dice es verdad. Todo lo que pasa para llevar ese show es duro, el tiempo. Canta, Diana. Señor. Hace salsa, hace rock, hace electrónica, hace reggaetón, hace bachata, hace merengue, hace balada. Yo, es, sí, está todo. Bien. Impresionante. Estoy impresionado. Uribe dice, ¿usted conoció, cuando usted trabajaba en la Mega, pudo conocer a Shaq? De pasadita. ¿De pasadita? Es decir, de ¿usted pasadita la ha tenido cerca? Sí, sí, y la tuve cerca en esa época, pero no entablamos una conversación como tal en aquel momento. No que yo recuerde, en esa época Shakira y Carlos Vives se la pasaban mucho por allá. Pero pues sí, uno los veía muy seguido por ahí. Y mira, qué bueno. Bonito. Sí, sí, sí. Son las 10 de la mañana, 18 minutos. Se alinean los planetas. Uribe DJ, ¿usted conocía esta canción? ¿La conocías? ¿La sí canción? Sí. Muy bien. Es, o sea, hermosa. Muy Way Down We Go. Qué buena voz, ¿no? Nunca la había oído. Qué buena voz. Sí, esa sonaba por ahí. Yo la oí en TikTok. Ah, está, okay, está en un viral. Y en una película. Oh, en varias, ¿sí? ¿No? Sí. O wow, serie. Sí, en varias series. ¿Cómo se sí llama? Estoy tratando de acordarme. Way Down We Go se llama. Sí, eso es de Islandia, ¿no? Sí, ¿sí? Este señor es islandés. No, Islandia, sí, sí. Kaleo. Se llama Kaleo. Ah. Oh, Kaleo. Ya sé quién es. Sí. Sí, estuvo en un FIFA, en un juego de FIFA. Creo que en el de 2023, si no estoy mal. De pronto por ahí le llego. The Vampire Viene Diaries para Bogotá. Las mañanas de la X. Qué bueno, ustedes. Diana está sometiendo a Uribe DJ a una conversación que él no quiere tener. Está riéndose, óyelo, está feliz. Risa nerviosa, Diana. Es risa nerviosa. Eso, sí. Lo que acabo de notar es eso, los nervios. Exacto. Exacto, es pues puro nervio, la nerviosidad. Ay, amigos, de lo que se pierden por no estar acá. De lo que se pierden. No, menos si mal. Si fuéramos más indecentes, no, menos tendríamos mal más oyentes, ¿ustedes creen? Seguramente. Sí, si dijéramos canales todas las barbaridades que decimos por fuera del aire. Porque, pero no, mira, somos ese tipo de gente. No, pero ¿sabes eso qué? Nos hace no decentes o hipócritas. Las dos. No, eso nos hace profesionales a la estrategia. Ah, okay. Muy bien. Es profesionalismo lo que está. Correcto, profesionales. Ahora, yo sí siento que estos temas, que son un poco complejos para comunicarse al aire, los manejamos con respeto en medio del bochorno. ¿Sabes? Sí. O sea, no somos groseros. No, claro, no somos burdos, malucos. Ni burdos. Exacto, no somos burdos. A veces. Exacto. Hablamos del tema en cuestión, pero con la altura que requiere. Volviendo a Kaleo. Ah, sí, o Kaleo. Sí. Ah, verdad. Vea, hay concierto de ese señor, amigos. Vea. 26 de abril. Ese tipo, ya solo con sincronizaciones comerciales, está picho en plata. Le voy a decir en dónde ha estado esa película. A ver, en la canción. Esa canción, perdón. En la película Logan. El tráiler de Logan tiene esa canción. En series como Orange is the New Black, Suits, Supergirl, The Walking Dead, The Blacklist, Grey's Anatomy, Teen Wolf, Eyewitness, This Is Us, The Vampire Diaries, Riverdale, NCIS, FIFA 16, FIFA 23 y tocó junto a Los Frequencies en Tomorrowland. Ah, ya, bueno. Chao. Ah, qué bueno. Montón de cosas. Sí. Orange is the New Black, sí. Ese fue mi lugar. Lo había escuchado ese yo. Ese fue mi lugar. Ajá. Ya, yo me acordé por The Walking Dead. Ahora, lo que se hace en Islandia es muy bello, va uno a la fija, es muy lindo musicalmente. Hay cositas, sí, hay cositas. Chévere. Estas son las mañanas en la X103.9 FM y vamos con discos y regresamos. Sugar de Robin Schulz en Mañanas de la X103.9 FM. ¿Ustedes escucharon alguna vez radionovelas? Sí. ¿Qué escuchaste tú? Como así La Pata Sola. Escucha. No, ¿ah? Se llamó Como así La Pata Sola y fue la radionovela que hizo la Superestación. Con no, Jorge pero Enrique no, Abello. No. No como profesional. Ah, no como oyente. Como oyente. ¿Alguna vez te sentaste a oír una radionovela? En mi caso. ¿O un programa teatral de radio? Yo como oyente oí Calimán. ¿En serio? Sí. ¿A usted le tocó Calimán? Pues seguramente alguna repetición o algo, pero, okay. Pero a mí en algún momento a mí no me tocó Calimán. Yo recuerdo que me tocó oírla en Calimán. Un radio, en una AM, en algún lugar. Es más, creo que fue en Cali. Okay. Fue en Cali. A mí me tocó Solución a su Problema. Ok. ¿Eso era una radionovela? Sí, era como un programa medio dramatizado, ¿no? ¡Ah, qué bueno! También me tocó Montecristo. El Conde de Montecristo. Ah. Montecristo bueno, me tocó. Y bueno, yo hice radionovelas durante 10 años. ¿No es que sí. Es el ídolo de Cata? Porque tú eras Timotín, ¿cómo era que se llamaba? No, yo hice... Computín. Computín y Megabyte. Timotín era otra cosa. Uribe DJ, para quienes no saben, era Computín. Timotín. En la Mega. No, yo era Megabyte. Ah, era Megabyte. Sí, Computín no era... Computín era Jorge Velasco. La muerte. Oye. Hallaría aquí santo maravillas, consuelo. Uy. A su espantoso dolor. Hagamos una. Mañana. Ay. A las 8:30 de la mañana. Está en bien. Este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho. Por favor, hagamos una. Un diabólico sagrado amor. Uy. Sí, ahí tiene. Eso era qué. Voz. ¿Eso era qué? Sí, ¿quién era ese? Juan Harvey Caicedo. Muy bien, Diana, yeah. Felicitaciones. Yeah. De mis voces favoritas de la vida, es que él era el traductor de Transtel. Entonces yo crecí con él. Wow. No, el traductor de Transtel no era él. Juan Harvey Caicedo, sí. No. Sí. No, ah, no, Salcedo. Salcedo. Los dos. Sí, ya. O sea, Salcedo. Ganas era de una Transtel. Y pierdes y la borras. La vida es así, ¿no? Sí, sí. Si no la gana, la empata igual. Equilibrio. Aprendí a perder. No, quiero mantener el balance y la humildad. Entonces me arriesgo con una que sé que gano y otra sé que la voy a embarrar. Sé, soy consciente. Perdóname a todos, no acepto. Si pudieran resucitar. Señor. Si pudieran resucitar. Ay. Un programa de radio, revivir un programa de radio, pero y que se pusiera de moda otra vez, es decir, uy, qué gran ¿cuál pregunta. Programa resucitaría? Alerta Roja. Flamingo. Flamingo, ese sí que es bueno. Flanagan, los domingos. Eso, Flamingo. Eso es verdad, eso no es chiste. No, eso fue una idea que afortunadamente no prosperó. Sí, nunca prosperó. De lo que nos perdimos. De lo que se perdió el mundo. Flamingo. No. Flanagan, el domingo. Uno tratando de contestar, serio. Ya no hay cómo seguir en esta conversación. Sí, ya. No, pero sí, volvamos. Yo intenté con las mejores... Yo siempre vengo con las mejores intenciones, pero pues... El zoológico... El zoológico de la mañana. Pues es que yo lo escuchaba mucho. Claro, a mí me gustaría que se pusiera de moda otra vez el American Top 40. Ah, qué bueno era. Ah, ok, bueno, internacional también. Poder... Aguanta internacional. Sí, cualquier programa de radio, sí, no estaba hablando solamente local. Yo voy por Alerta Roja. ¿Qué es yo Alerta por... Roja, Dirty? Yo nunca Roja oí ese programa. Era el programa de Gabriel Odín Electrónico de la radiodifusora. Chévere. Y yo con él aprendí, yo con él conocí el drum and bass, con él yo fui drum muy feliz porque también estaba en Love Parade. Gabriel Odín tocó en Love Parade, claro. En el momento que... Había uno que se llamaba Animales de Radio. A mí me gustaría que... Animales de Radio. Míralo, ¿eh? ¿Cuánta gente nos oye en Animales de Radio en realidad? Más manifiesten, más de la que creen. Pues Andrés, sí, ya tenemos verdad. A Andrés, va uno. Sí, Andrés y Alejandro Gary. Van dos. Son fans. Listo, ya. Tres, Dayanas. Dayana, tres. Listo, ahí ya tenemos. Si tenemos tres oyentes, pues ya, podemos pensar es la media. En... Podemos pensar en regresar entonces. Necesitamos es un patrocinio. patrocinador, sí. Alguien que nos acolite ahí la pasión por la radio. Necesitamos un inversionista, inversionista. Me estás escuchando en este momento allá afuera. Una marca chévere. Correcto. Aquí. Exacto. Es que las marcas ya solo quieren Gen Z. Sí, solo quieren... Ginseng. Solo quieren gente... Ginseng. Quieren gente linda. Ay, no, pues lindos somos. Bello, ustedes son bellos. Sí, gracias. Yo no dije que no fuéramos necesitamos lindos. Lo que las marcas necesitan es gente joven. Así se llama una marca. Porque es que la gente joven es más fácil de venderles cosas. Andrés, diga, jóvenes son. Sí, ustedes son jóvenes. Gracias, o sea, gracias Andrés. Bueno, Uribe es DJ, fin de semana de premios Oscar. Sí, este es el fin de semana. Tenemos que hacer fuerza por Flow. ¿Quién va a presentar? Va a presentar ¿Quién Conan? Va a tener ese doloroso... Conan. Conan O'Brien. Por primera va a ser el vez. Presentador y... ¿Es la primera vez que Conan O'Brien presenta? Y tengo mucho miedo. Yo también. Va a ser la primera vez. Sí, sobre todo porque... ¿Usted lo vio en Jimmy Kimmel? Sí, claro. No. A mí me preocupa muchísimo Conan O'Brien como presentador. Pero bueno, eso va a ser este domingo en el Dolby Theater en Los Ángeles. Eso sí, hay muy buenas nominadas a Mejor Película este año. No hay nada que hacer. Creo que es de esos años donde uno dice... Oiga, está difícil escoger la mejor película este año porque todas están buenísimas. Vean Conclave, por favor. Las nominadas este año. Y Emilia Pérez. Para hacerles un resumen rápido. Anora, El Brutalista, A Complete Unknown, la película de Bob Dylan, Conclave, Duna, parte 2. Eso significa que nuestro amigo Timothy Chalamet está en dos películas nominadas al Oscar este año. Emilia Pérez. I'm Still Here. La brasilera. Sí, que creo que es la única que me falta por ver y me han dicho que es muy buena. Y que ruda, yo es que no he querido ver, que es que lo destroza uno y le tengo miedo. Miedito, sí. ¿Cuál destroza? I'm Still Here. ¿Está en cartelera? Sí. ¿En Colombia? Y que te vuelve así pedacitos y dije, uy, prefiero en mi casa. Nickel Boys, The Substance y Wicked. Ya, ok. Está bueno. Vamos por Conclave. Sí. Pues puede ganar, ¿no? ¿Esa se ganó qué? El Brutalista se ganó los Globo de Oro, ¿cierto? Conclave se ganó el SAG Award. Y se ganó como mejor elenco. También. ¿El BAFTA quién se lo ganó? ¿Anora? Anora. Entonces está bien, porque a diferencia de otros años, esta entrega de premios ha sido totalmente anormal. Siempre la entrega de premios como que va direccionando ya, que uno sabe ya va a ser la que va a ganar, pero en cada entrega ha ganado una distinta. La única constante ha sido Demi Moore. Entonces esperemos que Demi Moore siga y se lleve el Oscar. Mejor por actriz. Fin en su carrera. Sería su primer premio importante. Su primer premio. Uf. Ya se ganó el Globo de Oro. Pues mucho. En esta temporada es la temporada en la que Demi Moore se ha ganado los premios que no se ha ganado en toda su carrera. Ya. Ese sería su primer Oscar si se lo gana. En los Golden Globes se llevó su primer Golden Globe, por ejemplo, en cuanto a premios importantes. Es su primer premio en todo. Uh-huh. Exacto, su primera racha de ganar premios. Sí, se lo merece. Entonces, pues, me parece muy, muy bien. Pero sí, yo estoy entre Conclave y entre El Brutalista. Sí, le harías a El Brutalista. Sí. O sea, a mí me pareció una gran experiencia cinematográfica, pero no la considero. Sí, pero salía como, me pesó, me costó. En cambio, Conclave salí, ¡qué es esta maravilla de película! Pero el hecho de que digas que es una gran experiencia cinematográfica, creo que ya redondeamos. Pero sí, pero ¿sabes cómo, qué tipo? Como 1912, que visualmente es muy linda por la ¿1912 o 1917? Exacto, esa. Estoy, es viernes hasta ahora. No, pero el viernes. Uno se puede descachar por 5 años. Que visualmente tenía una fotografía, el arte era muy bella, pero no era para película, mejor película. ¿Qué me pasa con El Brutalista? Y es ¿Cuál era la mejor película, en tu opinión, en vez de 1917? No, ¿Qué año fue ese? ¿Qué año? Sí, ya te ¿Eso digo. ¿Eso fue como prepandemia o post? Antes. Una peliculaza. Mucho. Es un peliculón, sí. Eso sí es verdad. Pero entonces es como, Conclave es todo, y uno sale así con esa adrenalina, en camino del Brutalista sale como, a mí me pasó, no sé. A ver. Eso fue en el 2020. ¿Fue en el 2020? Listo, sí. Entonces ya te voy a decir, no, en el compitió 2020, en la temporada de premios de 2020, especialmente en los premios Oscar, donde estuvo nominada en 10 categorías y en mejor película estuvo Parásitos. Contra Ford, contra Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un Matrimonio y Érase una Vez en Hollywood y, y Parásito. Pero ganó Parásitos. Ganó en tres categorías, mejor fotografía, mejor mezcla de sonido y mejores efectos visuales. Sí, pero esos fueron los Oscars de 2019. 2020. La película 1917 de 2019, dirigida por Sam Mendes, compitió en la temporada de premios de 2020. Sí, fue en los especialmente en los premios Oscar, es lo que dice ChatGPT. Esa era. Oh, entonces, sí, bueno, sí, sí, sí. Sí. Entonces, Parásito, o sea, es premiación arrancando 2020, películas de 2019. Sí, sí, sí. Ya, correcto. Y ganó Parásitos, y sí, esa era la película. Y es que había buenas. Parásitos, sí, sí, sí. Y me vi la nueva película del director de Parásito y me encantó. Fantástico. ¿Cómo se llama? Mickey. Se llama Mickey 17. Con Robert con Pattinson. Robert Pattinson. Ah, ¿entonces la vi ya está en cartelera? No. Es que el jueves, el próximo jueves sale. Se estrena. Me pareció. Es una. ¿Es de terror? No, es de ciencia ficción futurista, fantástico. Pero muy. ¿Con muy espacio? Cercana. Sí. Sí, es básicamente la historia de alguien que se enlista en una misión de colonización espacial. Wow. Como un expendable, como una persona desechable. ¿Por qué? Porque está huyendo de un problema en su planeta. ¡Fantástico! Un problema. ¡Fantástico! Y un desechable o un expendable es una persona a la que le asignan trabajos muy peligrosos y puede morir y vuelven y lo imprimen una y otra vez sin problema. Entonces, pues pinta bien. Entonces es muy divertido. ¡Ay! Bienvenida a este paraíso, Catalina de Jesús Blanco. Oye, por ahí te vieron ayer moviendo tus caderas que no mienten. Sí, yo las sacudí. Yo le presté las moneditas. Lindos. No, es que uff. ¿Viste? No, es imposible no moverse viendo a esa mujer. Yo estaba en serio muy descrestado, estoy muy sorprendido. Anonadado. El momento de mayor baile que es ojos así, debe ser. No, yo no sé, a mí lo que pasa es que uno no sabe si bailar o quedarse mirando. Uno queda pasmado a veces, es como... ¡Ah! Yo la miraba, yo decía... Sí. Sí, yo no he oído, sino... ¿Cómo puede un ser humano moverse así? Yo decía... ¿Cómo yo decía, lo hace? En serio, que... Además, porque no para, es que no para, entonces... Hay partes del show donde ella está bailando con más gente y es fenomenal. Cuando hace las coreografías de TQG, impresionantes, ¿no? Creo que también en Chantaje, cuando baila salsa, es como wow. ¿Te invitaron a caminar con Shakira, Alejandro? Con la Loba. ¿A caminar? A caminar, a entrar con ella al show que ella tenía. En todos los conciertos tuvo un séquito de gente que supuestamente se ganó la oportunidad de caminar con ella, digo ganó entre comillas porque eran puros influencers. No, pero ese fue un momento muy delicado de ese show, me pareció muy delicado, pues por lo menos a mí me tocó eso, porque yo entré por Occidental. Ajá. Y esa entrada de Occidental, y yo llegué, yo tenía un evento antes, ¿cierto? Y llegué tarde, a la puerta yo llegué a las que eran por ahí las 8:40 de la noche a la fila, y la fila estaba larga. Claro. Me pareció raro, porque por lo general se mueve muy rápido, no hay necesariamente filas, entonces dije, esto está muy raro. Hubo 4 filtros por Occidental. Y en el 4º filtro, que es ya la entrada al estadio, allá adentro en el edificio, nos detuvieron por lo menos 40 minutos. Oh. Y mire, el estrés de la gente, el desespero de la gente para entrar. ¿Y no les dijeron por qué los detenían? Porque Shakira entraba con los que sus caminaban. Bailarinas y con su séquito por esa entrada de Occidental al estadio. Ah, ok. Entonces tenían que tener... 20 minutos antes, 30 minutos antes, detenido el tráfico por ahí. Y había por ahí unas 70 o 100 personas por entrar. Mire, Uribe, ni siquiera el susto que pasamos en Oceaga durante Childish Gambino, que casi nos asfixiamos los dos. Sí, sí, peligroso. Tratando de salir de esas 112 mil personas que estaban viendo a Childish Gambino. Sí, aunque también, pues es que fue culpa nuestra también. Por, no, sí, sí, yo entiendo que adelante. Yo insistí en que nos largáramos de ahí, porque es que no podíamos ver nada, nos hicimos muy al frente, pero no nos hicimos tan al frente, entonces no veíamos nada, entonces yo le dije a Uribe, salgámonos, sí. Y Uribe me decía, no se puede salir de aquí. Desesperado. Y teníamos 17 años, está. Alejandro y yo. Uribe me quería matar, pero yo decía, no importa, vamos. Y me decía, Alejandro, de aquí no se puede salir vivo. Desesperado. Oigan, yo ya, ahora ya sueno como Alberto Casas, según Alejandro. Sueno como, volviendo a Quirón. Alejandro, no podemos salir de acá. Esto está frondio. Oiga. Eso está terrible. No, entonces... Nosotros éramos como los cuartos en la fila y empieza la gente a golpear esas barras, esos muros de contención, Uribe. Qué miedo. Y sí. Empiezan a gritar, ¡ven, entra! O sea, y empieza a producirse este sentimiento de furia colectiva. Claro, y es que es una cosa muy miedosa porque uno sabe, estando en la mitad de una turba a punto de explotar, que cualquiera que empuje a otro... Ya. Solo se necesita... viene abajo todo, es decir, se mueren 30 personas. Solo se necesita una persona que haga el desorden, una. No, con una persona. Se contagian 100. Y había un tipo adelante que empezó a darle golpes a la puerta, al muro de contención. Entonces, claro, la gente empieza a silbar. Ya. La gente empieza a chiflar. No. Empieza una señora, entonces una señora empezó a empujarme atrás. No. Entonces yo me tocó voltearme y decirle, no me empuje. Entonces ella, al verme más tranquilo que ella, porque ella empezó a contagiarse del desespero del señor a la derecha. Sí. En cuestión de minutos había 25 personas gritando. No. Diciendo un montón de cosas. Y Shakira sale por esa puerta. Entonces, cuando Shakira sale, ¿la viste? La desesperación de la gente en esa fila se hace más intensa. Claro. Pero ese no fue el problema. El problema es que cuando Shakira ya sale y cuando ya está subida en tarima, la gente de seguridad y de logística da permiso para que ingrese la gente. El resultado es que todo el mundo se lanza a correr. No, una estampida. Todo mal, todo entonces mal. Se caen todos los muros de contención. No. Había dos muros de contención ahí. Mire, yo dije, aquí nos podemos morir todos. Y no era ni siquiera una cuestión de la organización. Es la desesperación de la gente por entrar a ver la primera canción. O sea, ese era el nivel de histeria que había en ese estadio ayer. Sí, pero era una cosa incontrolable, que repito, es increíble que todo haya salido bien sin ningún contratiempo. Bueno, muy bien. Pero sí me asusté mucho. Creo que no hubo mayor incidente, ¿no? Creo que no. Lo que pasó con un bus de Transmilenio a la salida del primer concierto en Bogotá, creo que fue como el único incidente que ocurrió. Pues, sí, el accidente. Es de terceros también, porque fue un accidente de tránsito. Pero por ahí vi las cifras, ¿no? Se movió la economía, por lo menos en el país con lo de Shakira, ¿no? Dicen. Más que... No, en serio que uno dice... A mí me parecía muy satisfactorio ver a una mujer colombiana alcanzar ese nivel de perfeccionismo de pop. Porque es que eso... Yo creo que hay dos artistas que han hecho, o por lo menos en el caso de Shakira está empezando la gira. Taylor Swift la acaba de terminar. Y si bien la gira de Taylor puede ser mucho más grande en términos de números por la densidad poblacional de los Estados Unidos y bueno, la gira mundial también fue bastante grande y ocupa unos lugares indescriptibles de empresa, de generación de economía y todas esas vainas. Yo veía a Shakira está vendiendo más boletas que Beyoncé. Claro, Shakira, claro, y sí. O sea, usted tiene a Taylor y usted tiene a Shakira acá, en el segundo lugar. Y yo decía, si se puede llegar a ese nivel de perfección sin importar de dónde venga uno. Es decir, Y estando Shakira quieta ha tanto tiempo, convertirse, ¿no? Además, ¿ah? Estando quieta tanto tiempo, porque estuvo unos años sí. totalmente quieta. Y el regreso de ella, gracias a su pelea con Piqué y todo, pues fue lo que la disparó otra vez también. Ahora, agréguele a eso que a diferencia de Taylor, que habita en el pop y en cosas de country, como le decía yo hace un rato, Shakira hace merengue, bachata, rock, balada. Guaca, guaca. Shakira hace música africana, Shakira hace reggaetón, hace hip hop y todo lo hace bien. Árabe, árabe también. No. Bueno, bien. Qué buen cierre de semana. Fantástico. Bueno, y Cata Blanco se queda con una pregunta para todos ustedes. Y es su canción de viernes, que estará circulando a través de redes sociales a lo largo de nuestra programación. Así que quédese con la X Más Música y comparta con nosotros en arroba la X Más Música su canción para disfrutar de este viernes. Estas son las mañanas, 103.9. Aquí está Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters.